Le zumbo machín, me hace el favor. El cielo me cuida en donde quiera que voy. Me miran en la mata, mi barrio, la sección. Andamos a la línea, vestimos lo mejor. Por aquí y allá, matando el calor. Mi 9 es mi sombra, es mi protección. Soy macizo con los firmes, sí señor. Sobre la finanza visito Houston. Las güeras y morenas, las gorditas y flaquitas. Me encantan mujeres altas y también las chaparritas chinas. También Puerto Rican, si no entiendes se lo explican. Mi debilidad, las jainas. Qué delicia, R.A. Mis iniciales las cargo en oro. A todo lo que da, de la mata la H con todo. F.R.A. Mis iniciales las cargo en oro. A todo lo que da, de la mata la H con todo. Aquí andamos navegando por los no sé y chicoteando. No soy de hablar mucho, cada que puedo los bailo. Mi tío Chino Andrade siempre tiene mi respaldo. Firmes y a la orden, seguimos el pendientazo. Mis indios y mis santos abren el camino. Mi madrina libra envidias porque al chile hay un chingo. Primero mi familia, esa es de cincho. La mira en la cima, nunca olvido el objetivo. Las güeras y morenas, las gorditas y flaquitas. Me encantan mujeres altas y también las chaparritas chinas. También Puerto Rican, si no entiendes se lo explican. Mi debilidad, la jaina. Qué delicia, R.A. Mis iniciales las cargo en oro. A todo lo que da, de la mata la H con todo. F.R.A. Mis iniciales las cargo en oro.